canción. No se me ocurría nada, solo hablar de vos, mi amor, y contar de aquella historia que vivimos vos y yo, y contar de aquellos besos que nos dábamos en mi habitación. Canción de amor.